los bancos para agilizar el tránsito. ¿Usted considera que la región debería también hacer eso? Sin duda, esto estuvimos compartiendo con Pechi, este tema de adecuar horarios. Todo tiene que ver con darle mayor comodidad a las personas, ¿no es cierto?, en cuanto a que estos horarios pueden, de alguna manera, descomprimir la saturación que tenemos en las zonas céntricas y de cualquier manera, no son adecuarse también a reales necesidades a veces que tienen las personas en cuanto a gestiones, en este caso bancarias. Así que sin duda que lo que hagamos lo tenemos que hacer en conjunto y por supuesto va a ser diseñado y bien pensado para darle mayor comodidad y calidad de vida a la gente, ¿no? Si Poletti quiere implementar la SUBE, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, esto ya es un proceso, una gestión simple, porque simplemente equipar a las unidades que brindan el transporte urbano en la ciudad con el aparato, con la SUBE, es algo que tenemos, que ya nos estamos ocupando. Y de hecho, esta misma empresa que tiene la concesión en el transporte urbano, que es Pehuenche, que hace también el interurbano, ya la SUBE la tiene incorporada. Así que, obviamente, que la tarjeta es una forma más de darle comodidad al pasajero y aparte también de que sean acreedores de los beneficios que esta tarjeta le brinda, por ejemplo, a los jubilados, distintos planes que asisten a veces, como plan mamás y bueno, distintos planes que a través de la tarjeta SUBE les corresponde descuentos que por supuesto también redundan en la economía de las personas, ¿no? ¿Manejan plazos? Iniciamos la charla con Pehuenche hace una semana atrás y estamos ya averiguando con los aparatos el costo y la accesibilidad a los mismos, o sea, en qué tiempo de entrega estarían, así que no te puedo decir plazos, pero sí decirte que en el corto plazo estimamos que tenemos que tener funcionando la tarjeta SUBE.